distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad, si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Gordon! ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Dracula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Nos encontramos en el tránsito del jueves al viernes, la madrugada del jueves al viernes, más o menos a esta hora, la una, comienza Pasión de Cine. Un programa consagrado al séptimo arte que comenzó su andadura la semana pasada y que en este caso continúa. Y por ir, digamos, al grano, va a consumar en esta noche, en esta madrugada, lo que sería el programa doble distópico, se puede decir así, que en un principio se había concebido como programa especial inaugural y bueno, simplemente, aunque sea separados por una larga semana, lo consumaremos. Como bien apuntaba en el finiquito de la anterior grabación, por decirlo así, decía que que en este caso el programa se podía disfrutar, o las dos partes, por decirlo así, las dos mitades, por separado, en conjunto. Como es lógico, llegarán ofrecidas a los radio oyentes en el formato grabación por separado y en el formato, digamos, directo, es decir, también de la misma manera. Pero da igual, el tema es que una vez más nos encontramos aquí en Pasión de Cine, consumando una pasión, la radiofónica, entre otras, la del séptimo arte, la de la música, en fin, la de tantas cosas. No voy a repetir la presentación realizada en la anterior semana, porque simplemente sería caer en asuntos que ya creo que interesan poco a los radioyentes, ¿no? Lo que importa es dar curso al programa en sí. Pasión de Cine es un programa más que forma parte de la parrilla de Radio Cuca, es evidente. De hecho, ya no es el único que habla de cine en esta misma emisora, aparte de numerosos programas que de forma tangencial o de vez en cuando introducen el elemento cinematográfico en su propia programación. Luego hay otros programas consagrados en cuerpo y alma, como este, en exclusiva, se puede decir así, al séptimo arte. Programas de un nivel altísimo, algunos de ellos que despliegan un conocimiento enciclopédico descomunal. Caso de Mancine, por favor, por ejemplo, que si no me equivoco se emite los domingos noche, no puedo asegurar el horario, Domingo de Ramos. Es decir, hay varios programas que he ido pulsando en estos meses atrás y que en fin, que solo vienen a engrandecer un poco más la parrilla de Radio Cucaracha. Con ello no estoy desdeñando tampoco los otros programas. Me resultaría imposible ahora mismo hacer una reseña, digamos, fidedigna de todos, porque aunque los conozca casi todos, como radio oyente que soy, en fin, que me llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿no? Pero, en fin, simplemente apuntaba esto, ¿no? Y como muy bien, entre comillas, había descrito en la presentación de lo que sería el primer capítulo de Pasión de Cine, bueno, yo simplemente, aparte de venir a hacer una modesta aportación al proyecto radiofónica al proyecto de Radio Cuca, vengo a hacer mi programa de cine, es decir, que ni es ni mejor ni peor, ni por el hecho de ser diferente, ni por parecerse, no significa nada, sino simplemente vengo a desarrollar una pasión, ¿no? que se ha acumulado durante muchos años, ¿no? Y como este programa además es la continuación de otra etapa anterior, pues bueno, en fin, como bien apuntaba también, es una forma de, no sé, aunque sea muy tímidamente, porque claro, dentro de unos límites importantes, tratamos de consumar, pues, inquietudes, ¿no?, que ha tenido uno a lo largo de su existencia, ¿no?, y que han ido quedando colgadas y que por razones que ahora mismo tampoco vienen a cuento, pues no han podido desarrollarse, ¿no? También es verdad que es muy difícil todo esto, ¿no? Todos tenemos inquietudes, todos nos gustaría dedicarnos a alguna rama artística. Yo creo que casi todo el mundo, ¿no?, ha tenido en algún momento esa obsesión o esa idea, ¿no? Y simplemente nos conformamos con la práctica del aficionado, es decir, como espectador o como, en este caso, ahora mismo, radiodifusor, se puede decir así. Hoy consumamos el proyecto de programa doble distópico comenzado la semana anterior con Naves Misteriosas y que hoy concluye con Sucesos en la cuarta fase. En fin, va a ser un programa, como digo muchas veces, poco canónico. No vamos a hablar mucho de la película, vamos a hablar de lo que a mí me hace reflexionar, ¿no? Que tampoco es que sea siempre así, eso también tengo que dejarlo claro. Es decir, no es que siempre siga un patrón, yo simplemente me guío por lo que, bueno, por esas sensaciones, ¿no?, que me van asaltando, ¿no? Tras visionar o volver a visionar determinadas películas, ¿no? En fin, yo creo que lo he explicado en alguna que otra ocasión, en etapas anteriores. El cine se recibe de forma muy distinta en función del acervo acumulado. Es decir, yo ya no recibo las películas de la misma manera que las recibí hace 15, 20 o 30 años. Entonces, pero también influyen cantidad de elementos puramente coyunturales, también partícipes de nuestra existencia, del estado de ánimo, de la situación, del momento, que nos hace interpretar las cosas de una forma o de otra. Las películas tienen multitud de capas de profundidad, incluso a veces aquellas que sobre papel son más superficiales. Hay de todo. Tampoco vamos a pensar que siempre es así, pero en fin, hay mucho más de lo que uno pueda llegar a imaginar. El cine es un arte multidisciplinar y eso no debemos olvidarlo. Y detrás no se encuentra solamente una persona. Si ya de por sí una persona puede llegar a tener un mundo interior y una complejidad inmensa, imaginaros las decenas y centenares de creativos que participan en una película, en un momento concreto, ¿no? Es un arte complicado porque es una combinación de ciencia y arte y al mismo tiempo requiere de una inversión importante también, y valga la redundancia, y de coexionar ahí de alguna manera un montón de no sé cómo decirlo, ¿no? Si de intereses o de, en fin. Por eso el director de cine, que es el que coordina todo eso, ¿no? Es un ser humano, hombre o mujer, da igual, hablamos en genérico, el director, termina representando una especie de hombre renacentista, de personaje sobre el papel, orquesta, es decir, un tipo capaz de dirigir muchas cosas. De hecho, bueno, yo evidentemente puedo imaginarme lo que es un rodaje, aunque nunca he estado presente. Uno ha leído cosas y los propios directores describen ese propio caos que se produce en un rodaje y cómo el director se convierte en una especie de padre para todos, al que todo el mundo acude a pedir auxilio, y él tiene que tener una respuesta para todas y cada una de esas personas. Son decenas las que acuden a él a preguntarle detalles, de los más nimios hasta los más importantes, aunque en el fondo todos tienen la misma importancia: vestuario, decoración, iluminación, situación, dónde ponemos esto, lo otro, qué pasa con este actor, en fin. Entonces, aparte ya de los vastos conocimientos, digamos, ¿no?, el director tiene que ser un personaje, se puede decir así, que tenga muy claro lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo, ¿no? Es verdad que es muy distinto la dirección de ahora a la que fue, por ejemplo, en la época dorada, en la época boyante de los estudios cinematográficos de Hollywood, donde bajo el férreo sistema de estudios los directores pues eran una pieza más del engranaje y no se les exigía tanto como ahora, en el sentido de que, pese a ser en muchas ocasiones grandísimos maestros, a tenor de la historia del cine, yo siempre creo que son mejores que los que hay ahora, aunque ahora hay buenos, pero menos, y antes eran más y mejores. El sistema de estudios, que hacía que el estudio funcionase como una empresa, casi como la cadena de montaje de la Ford, por ejemplo, ¿no?, una cadena de montaje de automóviles, pero luego no se producían automóviles, se producían películas y obras maestras sin parar. Digo que se veían liberados porque literalmente el director se veía, digamos, su trabajo cuadriculado y preparado y resumido en un factor concreto. El estudio se encargaba de organizar el resto. De manera que el director, una vez que terminaba el rodaje de la película, ni siquiera entraba en la sala de montaje, ni se preocupaba ni quién componía la música, ni quién hacía los efectos de sonido, ni el montaje, ni la mezcla de sonido e imagen. Todo eso quedaba fuera de su campo de actuación. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera decidía el reparto. A él le decían: la semana que viene ruedas esto, toma tu guión, te lo lees, o, en fin, como sea, haz tu plan de trabajo y empiezas, ¿no? Bueno, era otra forma, ¿no?, muy distinta. Ahora el director, generalmente, y no solo los autores, sino también los que trabajan por encargo, se puede decir así, o los llamados artesanos, bueno, se implica más en preproducción, en la producción y también en la postproducción. Por supuesto, un director de antaño, por lo menos un norteamericano, por mucho que se llamase Alfred Hitchcock o John Ford, no tenía derecho a intervenir en el montaje, aunque lo sabía que eran muy listos y rodaban tan escuetamente lo básico y lo que querían, que luego obligaban al estudio, donde la película se montaba muchas veces con el productor en concreto ahí detrás, obligaba a que la película pues más o menos se pareciera un poco a lo que el director había concebido. Pero bueno, todo esto son detalles que se pueden ir comentando a modo anecdótico de vez en cuando, ¿no? Hoy nos compete concluir el susodicho, el programa doble que se consuma, el programa doble distópico que se consuma con sucesos en la cuarta fase. Una película muy interesante y bueno, y que va a dar lugar a mucha reflexión, ya lo podréis comprobar en breve. Cuando comentaba un poco la idiosincrasia en el anterior programa de lo que era el programa doble, y valga también la redundancia, el programa doble, que era una forma de exhibir películas, no solamente pasaba en Estados Unidos, en la época, digamos, boyante de los grandes estudios, también pasó en Europa, también pasó en España, es decir, en fin, yo tampoco quería acotar la cosa, ¿no?, ni especificar que aquello era simplemente un fenómeno puramente norteamericano, no. Aquí en España era bastante habitual también encontrar dos películas. No sé si era un fenómeno más del cine de barrio que del cine de estreno, digamos, de las capitales, de los cines importantes del centro. Pero en fin, todo esto forma parte de esa leyenda y de esa época que uno no ha vivido y que le hubiera gustado vivir. Los programas doble, las sesiones continuas, en fin. Una forma de entender la exhibición del cine como lo que era antes, ¿no?, como un entretenimiento de primera. Ahora el cine se acopla, forma parte, es decir, es una parte más de lo mucho que el humano tiene para entre comillas entretener su tiempo, ¿no? Es decir, de aquella era la distracción fundamental, y sobre todo siempre lo fue de las clases más populares. Eso es indudable, es decir, la reunión, el día de fiesta, el día de descanso, ir al cine con la familia o ir al cine solo, daba igual, que había de todo. Y era una forma de escapismo, era esa ventana a ese ciudadano, digamos, no sé cómo decirlo, a ese sustantivo que tenía una vida gris, anodina, rutinaria, de trabajo, casa, casa, trabajo. Cuando acudía al cine era su ventana al mundo, al exterior, ¿no? En una época en la que aún no había nacido la televisión, o incluso habiendo nacido, pues todavía no estaba muy popularizada, ¿no? En fin, son épocas nostálgicas que, aunque uno no las haya vivido, sí, cuando lee sobre el fenómeno o cuando oye a la gente que lo vivió, pues siente una nostalgia del deseo de haberlo vivido y del deseo de que eso hubiera perdurado aquí. Yo todavía viví, y no soy tan mayor, la época de los cines teatro de Oviedo, que han cerrado todos. Ahora la exhibición comercial está centralizada en esos centros comerciales. Yo, pues, no me gusta, lo siento mucho, no me gusta. Y no se trata de formas, ni de fondo, ni de... Simplemente se trata de que no me inspira lo más mínimo ir a esos lugares. Solo voy por compromiso una o dos veces al año. Ya me he recluido en mi casita, pero yo fui de los que iba una o dos veces al cine a la semana en tiempos, pues bueno, no tan pretéritos, cuando Oviedo aún estaba repletito de esos viejos cine-teatro que fueron cerrando todos. Pues no sé muy bien por qué, por razones económicas, por el empuje de estas mismas cadenas que ya habían empezado, pues, poco a poco a instalarse. Generalmente esos viejos cine-teatro, pues bueno, por lo que yo sé, más o menos eran unas pocas familias que lo controlaban, entre comillas. Pero en fin, todo se acaba, ¿no? Y no solamente ha pasado en Oviedo, sino, por lo que tengo entendido, está pasando en Madrid, en Barcelona, en todas las grandes capitales, los cines, los viejos cine-teatro están desapareciendo, ¿no? Quizá en estos lugares, por ser capitales importantes, queden testimonialmente unos pocos, incluso aunque siga transcurriendo el tiempo, no lo sé. todo cambia. Es decir, ahora ya lo estamos viendo, ¿no? El fenómeno digital lo está invadiendo todo y está provocando también como otra vuelta de tuerca, por decirlo así, como lo vivió el cine cuando llegó la televisión y tuvo que adaptarse a la televisión y luego tuvo que adaptarse pues a otros fenómenos competitivos, ¿no? En fin, hoy consumamos, como decía y como apuntaba, este programa doble distópico. Esta noche me acerco a una obra de culto que el tiempo determinará si pasa a engrosar el Olimpo de los clásicos. Valores artísticos y filosóficos no le faltan. El tiempo y la distancia que impone, la han sumido en un profundo olvido, del cual se puede casi asegurar que en realidad nunca salió. Su título, Sucesos en la cuarta fase, cuya fecha de estreno norteamericano ha quedado registrada en el año 1974... Podríamos comenzar con el particular contexto de nacimiento. La octava década del pasado siglo, empeñada en profundizar en un pesimismo sin parangón en la historia del séptimo arte. El motivo acentuó su praxis cinematográfica. Los condicionantes fueron numerosos, enunciamos algunos. El final de siglo y milenio, la crisis del petróleo y su consecuente depauperización económica, la amenaza de una superpoblación irremediable, el temor ante el fin de los recursos planetarios. En un terreno más local, la guerra del Vietnam, la contracultura y el ideario hippie, así como la aún presente lucha por los derechos civiles de las distintas minorías étnicas y, por supuesto, la revolución sexual, asociada a una ansia por desprenderse de anteriores etapas puritanas. Tal clima social forjó conciencias, acentuó más si cabe las opiniones y diferencias ideológicas. En realidad, eran dos bandos contendientes los enfrentados: el individualismo conservador, patriotero, religioso y familiar, contra el simple ansia de libertad. Algunos comienzan a vislumbrar el final de eso que acuñaron para la posteridad como sueño americano, en realidad un símbolo, ejemplo de un espíritu competitivo en un mundo depredador. El cinematógrafo se verá arrastrado irremediablemente ante la avalancha de semejantes acontecimientos. Se impone enorme pesadumbre, nace un acentuado escepticismo ante el cercano futuro, ese que va a materializar la hecatombe presagiada por los profetas del apocalipsis. Todo parece indicar que más pronto que tarde se consumará el final de la humanidad. Lo será por necesidad, es decir, por el bien del planeta, o quizás por pura maldad tecnocrática. La cosecha a recoger será la distopía y la fantasía conspiranoica. En este particular caldo de cultivo sociopolítico, reforzado, y eso hay que reconocerlo, por una inusitada libertad para abordarlo en forma y fondo, germina un cine que jamás se ha vuelto a repetir, superando asuntos como la nostalgia o ese deseo constante de detener el transcurso temporal. Comprobamos, asombrados, cómo la inteligencia de tales plasmaciones cinematográficas representa a su vez otro punto de reconciliación con el séptimo arte. En un tiempo, el presente, en el que el respeto dedicado al espectador se ha perdido casi por completo. La referencia fílmica a presentar esta noche, Sucesos en la cuarta fase, de alguna manera conecta con todo lo expuesto. en su premisa argumental encontramos un elemento determinante que la convierte en genuina representante del cine de los 70 del pasado siglo, y es su particular estado de ánimo. Esa es la sensación concreta que transmite, y de esta manera entronca directamente con nuestra exposición inicial. Un estado de ánimo escasamente esperanzador y por lo tanto indeseable. Todo parece indicar que el ser humano, dotado de una prodigiosa inteligencia, ha sido incapaz de usarla para propagar a diestro y siniestro la ansiada felicidad. Él es el único culpable de la desdicha de los de su estirpe. Ha convertido su planeta, es decir, su único hábitat, en una espantosa ratonera, un agujero infecto que no admite escapatoria. Por lo tanto, inevitablemente será el contexto sociológico el que determinará el resultado final, independientemente del género de adscripción de cada uno de los largometrajes expuestos. En este particular abordamos el género de la fantaciencia, esa que especula apoyándose en premisas que difícilmente podrían ser aceptadas por la ciencia canónica, presente o pasada, y que por lo tanto simplemente fantasea con su hipotética consumación. En realidad, el fenómeno debería siempre interpretarse en clave simbólica. Un ejemplo para transmitir un mensaje que se manifiesta en un estado superior y que alcanza proporción universal. El ser humano lleva tiempo escrutando el imponente firmamento, haciéndose a su vez la eterna pregunta: ¿estamos solos en ese particular infinito expansivo que es el universo? La cuestión ha provocado todo un fenómeno que transita de la ciencia racional, pasando por la paraciencia y concluyendo, o comenzando, según se quiera, por la pura y dura superchería. Han sido muchos los siglos de ostracismo y oscurantismo que posicionaban al humano en situación de privilegio, de manera que extrañas anomalías fueron siempre interpretadas por un incauto tamiz antropocentrista, y de aquellos polvos se fueron consolidando ciertos bardos que han propagado una idea que ha cuajado con el transcurso temporal. Esta se manifiesta en la absoluta creencia que como especie dominante poseemos una serie de capacidades únicas e intransferibles. Ello nos lleva con cierta facilidad al desprecio hacia lo ajeno a nuestra raza. Por lo tanto, desde la premisa de superioridad intelectual, consumamos sin rubor la injusta apropiación del entorno, como si éste nos hubiera sido entregado por mandato divino. Y mientras tanto, continuamos ignorantes de nuestro propio crimen, sintiéndonos dueños y señores del lugar, fantaseando con suntuosas conquistas posicionadas más allá de los límites físicos del planeta azul. Sin embargo, quizás aquí abajo, desde las entrañas de la Tierra, puede que se esté gestando una inteligencia que un aciago día sea capaz de desafiar nuestra supremacía. La memoria de nuestro planeta y de la vida canida en él nos muestra los lentos y prolongados procesos. La historia de la evolución repite sin descanso la máxima científica del prueba-error. El humano, de momento, solo representa la escasa culminación de una línea, es decir, un simple ensayo de vida orgánica. Y aunque nuestra impronta pueda parecer descomunal, en realidad esta fina muestra se encuentra de continuo amenazada. De hecho, si nadie lo remedia, el inevitable deceso llegará en poco tiempo. Anteriormente, me refería a la praxis científica, que se limita a emular a la propia naturaleza, es decir, el método prueba-error. La humanidad estaría más cerca del error al que apenas le queda de vigencia un minúsculo milenio. Por lo menos eso piensa un científico de la talla de Stephen Hawking. Si transcurridos esos 10 siglos no hemos sido capaces de encontrar un flamante hábitat más allá de los límites de nuestro planeta, será el final, y con él la inevitable extinción. Nuestro paso habrá sido tan efímero que quedará sepultado para siempre en escaso tiempo. Nada ni nadie recordará lo acontecido. Los vestigios convertidos en polvo serán arrastrados al pozo del olvido. Sin embargo, desde nuestra perspectiva de supremacía intelectual, seguimos asumiendo la idea de que pertenecemos al Olimpo de los elegidos, que como tales actuamos y por lo tanto nos permitimos el abuso de competencia y atribución. Aquella primavera observábamos los fenómenos que se producían en el cielo, preguntándonos cuáles serían sus efectos finales. Los astrónomos discutían las teorías, mientras los ingenieros se concentraban en las variables de los campos magnéticos. Los místicos predijeron terremotos y el fin de la vida tal como la conocemos. Cuando se produjo el efecto, pasó casi inadvertido. Tan pequeña e insignificante fue la forma de vida a la que afectó. Un biólogo inglés, Ernest Hobbs, vio algo. Se puso nervioso y empezó a investigar. Mientras yo jugaba con teorías lingüísticas en la universidad, Hobbes descubría cosas extrañas. Las hormigas corrientes de varias especies empezaban a hacer cosas impropias de hormigas. Se encontraban, se comunicaban y aparentemente tomaban decisiones. En verano, el resto del mundo se había olvidado ya del problema. Pero Hobbes siguió tomando notas mientras la madeja iba creciendo. Solo reveló parte de lo que sabía, reservándose la mayoría. Así que cuando entré en contacto con el tema, yo no sabía absolutamente nada. Las hormigas y la sociedad que componen representa el más perfecto ejemplo de organización dedicada a la consecución de un fin. es cooperación, trabajo y sacrificio. La individualidad es anulada en pro de la reproducción. Ese es el instinto primario, perpetuar la especie. Los invertebrados nos superan a los humanos en número de manera desproporcionada. Su pequeño tamaño y escasa esperanza de vida limita el que sería un inminente peligro para la supervivencia de la raza humana. En el desierto de Arizona, últimamente se han producido una serie de acontecimientos que han comenzado a afectar a la población local. Una particular especie de hormiga tropical, enormemente voraz, se ha erigido en dueña y señora del lugar. Los depredadores que se alimentaban del específico insecto han desaparecido. Todo parece indicar que han sido selectivamente eliminados. Curiosamente, las mentadas hormigas han comenzado a reunir sus fuerzas. De hecho, sus particulares enfrentamientos fratricidas han desaparecido. Ahora concentran esfuerzos e intereses. Parecen afanarse en la consumación de un aún misterioso proyecto. El doctor Ernest Hobbs, especializado en biología, lleva tiempo advirtiendo de tales anomalías que han provocado un profundo desequilibrio ecológico. Memorándum para el doctor R. Flamber Smith, secretario de la Fundación de Ciencias Naturales, Comité de Estudios Biológicos. De E. B. Hobbs, catedrático del Instituto de Coronado. Tema: desequilibrio biológico en un valle de Arizona. Hechos observados. La hostilidad tradicional entre varias especies de hormigas ha cesado bruscamente. Al mismo tiempo, se ha producido una aparente desaparición de los insectos que se alimentan de hormigas, como mantis, escarabajos, ciempiés y arañas. Si se prolongan estas condiciones, será inevitable que se produzca un aumento de la población de hormigas. Sugerencia. Un ataque global inmediato ante la amenaza de desequilibrio biológico en detrimento de otras formas de vida en la zona estudiada. Forma de operar. Construir y mantener una estación experimental con un equipo lo suficientemente sofisticado como para controlar el problema y las posibles consecuencias. Personal. Un solo científico, yo, y solo un ayudante, un especialista en información con conocimientos criptográficos. A este respecto, me ha impresionado mucho la reciente labor de James E. Latko, del Centro Oceanográfico de San Diego. Situación de las instalaciones. Sugiero que la estación experimental sea situada en el lugar en que se han producido los últimos fenómenos observados. Conclusiones y recomendaciones. La rapidez es vital. La naturaleza fue perfeccionando la materia. Es cruel, pero es ley. La selección natural provoca que los débiles no persistan en favor de los más fuertes. En el entorno natural y salvaje, las especies se ven restringidas a un ambiente reducido y a unas determinadas condiciones climáticas. Ello dificulta la capacidad de adaptación al medio. El hombre, por contra, domina parte del contexto. Con ello, puede aclimatarlo a su necesidad. Ha practicado una sana mixtura genética que ha propiciado la fortaleza física y mental de la raza. A día de hoy, no desechamos a los más débiles, ejecutando una selección artificial que permite que también los enfermos y disfuncionales puedan a su vez perpetuarse. He ahí la diferencia, pero también la muestra de una debilidad frente al reino animal salvaje. Aun así, debemos reconocer que el ser humano ha sido hasta la fecha su peor enemigo. Habiendo sacrificado a innumerables generaciones en absurdas contiendas que han terminado por cuestionar el universal valor atribuido al término humanidad, ese que parecía diferenciarnos de la bestialidad. el doctor Ernest Hobbs busca auxilio. Para ello contacta con un criptozoólogo técnico, especialista en descifrar códigos de comunicación con el reino animal. En una investigación reciente, trató de hallar forma de comunicación con delfines. Mientras que Ernest Hobbs, científico veterano, curtido y recio, sospecha que las hormigas del entorno han mutado comportamiento y habilidades por un extraño factor exógeno y como consecuencia han desarrollado una inusitada inteligencia, el criptólogo James Lesko, más incrédulo, solo confirma casualidades, siendo incapaz de imaginar que unos seres tan diminutos y básicos como las hormigas puedan comunicarse entre ellas complejas informaciones y cooperar en empresa de gran tamaño. Menos aún cree que estas reducidas criaturas sean capaces de parlamentar con el humano. ¿Piensan los animales? ¿Son capaces de racionalizar los acontecimientos que les rodean? ¿Son capaces de juzgar y abordar problemas más o menos complejos? ¿Y por lo tanto, de improvisar ante un imprevisto? Y la cuestión emblemática, ¿son conscientes de su ser, de su existencia, de su tiempo y espacio? Las hormigas se estructuran en torno a la reina. Ella es la que garantiza la perpetuación de la especie. El sacrificio se justifica en la consecución de un bien superior, necesario en un entorno tremendamente hostil, cuando la vida pende de un hilillo tan fino que cualquier modificación pudiera llevar a la inevitable extinción. El duelo o la confrontación ya está planteado. El humano domesticado y el insecto indómito. El laboratorio se sitúa en el epicentro del acontecimiento. A modo de búnker, la instalación goza de autonomía energética. Se verá pertrechada con el necesario acondicionamiento y abastecimiento para garantizar la existencia de los dos científicos. El estudio proyecta la búsqueda de un canal de comunicación con las hormigas. Estas parecen interpretar la improvisada construcción como un elemento hostil a sus intereses. Guiadas por la reina mutada, parecen aceptar el reto, asumiendo una posición de avanzada belicosidad. Ahora concentran sus esfuerzos en la destrucción del equipo electrónico. Con ello buscan el desalojo del lugar. Ahora son los humanos los que se sienten como ratones de laboratorio, sometidos a la experimentación de unos diminutos seres que desafían la inteligencia humana en un combate titánico cuyo desenlace podría determinar el futuro de nuestra especie. Buenos días, James. Como verás, estamos sitiados. ¿Pero qué es eso? Unos bloques que reflejan la luz del sol. La temperatura ha subido 5 grados. Ah, y hay otro detalle interesante. ¿Cómo crees tú que esas hormigas han conseguido construir algo en una franja envenenada donde no pueden vivir de ninguna manera? ¿Has dicho 5 grados? En hora y media. Claro que aún el sol no está en su cenit. Ven, mira. Es horrible. Tienes que ver esto, es fascinante. Mira. Hermoso ejemplo de adaptación, ¿verdad? Nosotros las desafiamos con química amarilla y ellas responden con criaturas amarillas. Nos asaremos. Pregunta. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su objetivo? No tienen objetivos. ¿Viste cómo inutilizaron el camión? Mira, Hobbs, yo vine aquí a pasar 2 semanas de investigación bajo el sol. No me apunté a una guerra contra un puñado de hormigas. Además, y para empezar, ¿por qué dejaste el camión ahí fuera? Cebo. Cebo. Tenía que incitarlas a que nos atacaran. Son muy inteligentes, ¿sabes? Creí que habías observado esa forma geométrica en el campo. ¿Entonces la viste? Pues claro que sí. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué me dices de ti? No te creí lo suficientemente inteligente. Con todos tus discursos, es cátedra. Yo tenía miedo de que te entrara pánico y salieras corriendo. Te necesito. En eso tenía razón. ¿Qué sabes del helicóptero? James, nos enfrentamos a una fuerza que acaba de aparecer y se está manifestando. Tenemos que... Bueno, tenemos la oportunidad de estudiarla, de aprender de ella, de enseñarle sus limitaciones. En una palabra, podemos educarla. ¿No habías llamado? Podríamos intentarlo con la azul, pero se adaptarían de nuevo, así que tendremos que considerar otras alternativas. No has llamado. Es absolutamente vital que les demos la oportunidad de medir sus fuerzas con las nuestras, para que aprendan de las consecuencias. Voy a llamar, Hobbs. Y les voy a decir no solo que se lleven de aquí a la chica, sino también que vengan a sacarme a mí. Tú no quieres llamar. Este desafío te atrae tanto como a mí. Estamos incomunicados. Eso hará más dulce nuestra victoria. Será, sin lugar a dudas, la megalomanía la que terminará aniquilando nuestra civilización y con ello posiblemente la existencia y vigencia de la especie de animal racional. La interiorizada idea de superioridad infinita e inmortal nos lleva a la falsa seguridad de invencibilidad. Bastaría con la rebelión inteligente y coordinada de unas simples criaturas pequeñas e invertebradas para consumar nuestro genocidio. Sucedería en poco tiempo. Sería aséptico, casi científico. Por supuesto, nadie llorará la pérdida. Por el camino quedarán las inútiles aflicciones, la ingratitud y sobre todo la codicia, esa que aferra al ser humano a un imposible imperecedero. En la primera fase se produce el contacto visual. En la segunda fase aparecen evidencias físicas que parecen confirmar el contacto visual. En la tercera fase se consuma y certifica el contacto físico. En la cuarta fase sucede lo imposible, lo indescriptible. Tras la presentación de la teoría, quizás seamos capaces de abrazar una flamante realidad y, lo más importante, elevar nuestro espíritu y conciencia hacia una premisa cuya consumación, lo reconozco, resulta incomprensible para un humano racional, siempre sometido al corsé intelectual dominante. El cerril científico, el doctor Ernest Hobbes, vislumbra la hecatombe tras la extraña y aparente rebelión de las hormigas. Reconoce el peligro y, tras su descarada lucidez, solo manifiesta un discurso destructor. Eliminar al enemigo, luchar, combatir, responder ante la terrible amenaza que se cierne sobre la raza humana. Es un científico incapaz de trascender. Desde su propia lógica le comprendemos y apoyamos. Su actuación responde a un patrón, un protocolo de supervivencia. En cambio, el sobre el papel más escéptico, el criptozoólogo que responde al nombre de James Lesko, liberado de premisas y cargas normativas, terminará abrazando una propuesta sin parangón en la historia de nuestra corta vigencia como especie dominante. En la cuarta fase se consumará, una vez más, la madre naturaleza volverá a darnos una poderosa lección. Desde nuestra posición de supremacía basada en la superioridad intelectual, reducimos el campo al absoluto dominio. Someter a fauna y flora a nuestros intereses. Una vez hemos sido derrotados por una minúscula especie, recibimos un aleccionador mensaje: unir fuerzas para perfeccionar la raza. No se trata de tomar partido, es decir, de aceptar o rechazar la premisa, sino de simplemente ser capaz de entender otra realidad. Resulta evidente que el proyecto humano ha sido un rotundo fracaso. No hemos sido capaces de aprovechar la ventaja otorgada para mejorar y asegurar la pervivencia propia y la ajena, ni tampoco armonizar con el entorno. Al final se impone tal reflexión: evolucionar o morir. He ahí la cuestión. Aquí concluye la crónica, el relato de sucesos en la cuarta fase. Ha sido un breve repaso a cuatro reflexiones que en este caso produce o me produce el recordar este largometraje, que según voy viendo voy descubriendo no simplemente capas de profundidad, sino la maestría, la inteligencia del proyecto cinematográfico en cuestión. Fijaos, el asunto, el argumento contado de manera, digamos, escueta y descontextualizada, las imágenes podría dar lugar a incluso podía provocar hilaridad, carcajada. Fijaos hasta qué punto la propuesta es interesante. Es una reinterpretación de lo que fue la ciencia ficción de los años 50, que es su época dorada, yo creo, tanto en el terreno literario como sobre todo cinematográfico. En aquella época pululaban, entre otros muchos argumentos, el de monstruos, que en muchas ocasiones eran representantes del reino animal, insectos, arañas, hormigas, etc., que de pronto alcanzaban proporciones gigantescas, generalmente por acción de la radioactividad, que era el elemento de moda, ¿no? Tras las famosas bombas de las atroces bombas de Nagasaki e Hiroshima, que finiquitaron de alguna manera la guerra mundial, la guerra en este caso entre Japón y Estados Unidos en el frente asiático. Eso provocó un trauma enorme en la sociedad norteamericana, y el reflejo es ese cine, digamos, monstruoso, que emana del miedo a la radioactividad, por decirlo así, ¿no? La reinterpretación que hace el proyecto en cuestión, obra de Saul Bass, tal cual como lo hemos presentado, no hemos hablado casi nada de los responsables de la película, como lo hicimos en el primer programa, en principio, como era un díptico, un programa doble, pues de alguna manera pues hemos seguido un poco el guión previsto y no hemos hecho apenas referencia a esto, que sí había quedado un poco más claro en la presentación del primer programa. La reinterpretación que hace la película es muy inteligente, es decir, sobre papel, vuelvo otra vez al fenómeno científico de bichitos que vienen a complicarnos un poco la vida, pero digamos que de una manera mucho más profunda y con una llamada de atención, un toque de atención, que todo sea muy simbólico o que pueda ser también muy físico, en fin, yo creo que los argumentos expuestos son suficientes, ¿no? Para no particularmente para suscitar el interés del film, sino para justificar su argumentación. Yo creo que eso es lo más interesante, lo cual no quiere decir que uno pueda deleitarse con esas películas científicas de los 50, que en muchas ocasiones eran muy poco científicas, las cosas son como son, eran puros divertimentos, tenían el reflejo sobre todo sociológico, político detrás. Aquí, sucesos en la cuarta fase, yo creo que mete el dedo en la llaga. Han transcurrido, pues a punto estamos de cumplir 4 décadas de su estreno. No debemos reducir nuestra mirada a periodos tan cortos de tiempo. Debemos pensar que cuando aquella ciencia ficción distópica situaba, que no es el caso de esta película en concreto, pero cuando situaba sus exposiciones en fechas cercanas al siglo XXI, bueno, en fin, yo creo que era más quizá por el devenir de los acontecimientos, una evolución quizá demasiado rápida que se ha frenado en cierta manera, o por lo menos no, las cosas no son como se imaginaban hace 40 años. En algunos aspectos han ido más lento y en otros mucho más rápido, claro. Pero aún así, vuelvo a repetir lo mismo, no nos circunscribemos a un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Pero tomemos las ideas, recojamos todo eso que es tan interesante, y con ello, con esas piezas sueltas, podemos construir ese puzzle del futuro. Si la semana pasada concluíamos con Naves Misteriosas, y en fin, yo mismo en esta emisora he hecho algún que otro programa y he expuesto distopías, en este caso concreto, la distopía da mucho más miedo, la de sucesos en la cuarta fase, entre comillas. Yo no sé si ni siquiera es distópica, yo creo que sí, que lo es. porque recoge parte de las premisas que expone la distopía. Pero para mí el temor es mucho más profundo porque afecta a un elemento que es fundamental, que es ese al que no prestamos atención, a la naturaleza, que pensamos que está ahí no solamente a nuestra disposición, sino como medio inerte, como viendo pasar los acontecimientos. Cuidado. En fin, a veces lo mejor es, si bueno, o sea, si breve, dos veces bueno. Tampoco vamos a marear demasiado la perdiz y terminar estropeándolo. Vamos a despedir Pasión de Cine por esta semana. No puedo asegurar exactamente cuál va a ser los contenidos del programa que viene. Sí que adelanté algo con un tráiler que finiquitaba lo que fue el capítulo 1 de Pasión de Cine. Bueno, puede ser que sea ese el caso, o puede que llegue a sus transistores tal programa anunciado, quizá en fechas un poco más alejadas. Aún así, con ese misterio entre lo que vamos a hacer y lo que no sabemos que vamos a hacer, vamos a despedirnos. Pasión de Cine es un programa que se emite la madrugada del jueves al viernes, más o menos empezamos a partir de la 1 de la madrugada. Y aunque sepamos que va a ser muy difícil disponer de audiencia en directo, yo soy muy de transistor, es decir, soy muy de radio, del directo, de haber estado aquí muchos años haciendo esto en horarios un poquito más apropiados, no pasa nada. De alguna manera esta quietud nocturna de la madrugada también me gusta, porque además, como radio oyente, en todas las franjas horarias, cada una tiene un sabor especial, y la madrugada también lo tiene. Escuchar la radio de madrugada y más en la cama, pues tiene un particular sabor. O sea que, aunque solo sea por experimentarlo yo desde aquí, pues merece la pena. Así que bueno, despedimos Pasión de Cine, que pese a que quizá los radioyentes no pueden acceder a él de forma directa, sí que lo pueden hacer de forma indirecta a través de los podcasts que se van subiendo al archive.org. Intentaré ser puntual al fenómeno, y ahí pues se irá recibiendo poco a poco los distintos programas, y quien quiera escucharlos pues tendrá esa opción. Pasión de Cine se despide hasta esa madrugada del jueves al viernes. Ya me cuesta, no sé si decir que técnicamente estamos a viernes, pero para mí sigo estando a jueves porque aún no me he acostado. Entonces, bueno, hasta entonces, salud. Things that ilusión.